Bueno, seguimos en Regional Agropecuario en esta mañana de sábado. El ingeniero José Rodríguez Silveira es presidente de la CIC, la Comisión de Investigaciones Científicas, y Rodríguez Silveira firma un proyecto por más de 40 millones de pesos para implementar un sistema de alerta de inundaciones y sequías que abarca todo el área sur de la cuenca del río Salado. Hay varios partidos, entre los que se encuentra también Olavarría, Tapalqué, Azul, General Alvear, Rauch, Tandil, Ayacucho y Pila. Para charlar un poquito de este tema es que nos ponemos en contacto precisamente con el ingeniero José Rodríguez Silveira. Ingeniero, muy buenos días, gracias por atendernos. Ah, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por llamar, ¿eh? No, por favor, un gusto grande. Igualmente. Rodríguez, bueno, quería saber un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, mire, antes que nada le hago una aclaración que es pertinente. Yo soy azuleño y, como mucha gente sabe, acá en Azul hace muchos años hubo un gravísimo problema de inundaciones que generó la creación del Instituto de Hidrología de Llanuras. Ajá. Ese instituto a lo largo de los años ha desarrollado capacidades para poner en marcha sistemas de alerta temprana contra inundaciones. De hecho, acá en la cuenca del Arroyo Azul hay desde hace ya unos cuantos años funcionando una red de alerta que permite anticipar con 24, 48 horas de anticipación lo que va a ocurrir en la ciudad cuando llueve en la cuenca alta de la cuenca del Arroyo Azul, ¿no? Bueno, esa red de alerta se montó con equipamiento importado, dado que en la Argentina y en América Latina no se producen, no se fabrican las estaciones de monitoreo que son necesarias para montar la red. Bueno, a partir de ese conocimiento, y bueno, dado que yo estoy en este momento como presidente de la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires, empezamos a trabajar en este proyecto buscando financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción, que depende del ministro Barañao. Ajá. Y bueno, se hizo un consorcio, se constituyó un consorcio con una empresa de electrónica de Tandil que tenía capacidades para fabricar estas estaciones de monitoreo, y por suerte hemos logrado la aprobación del proyecto, y antes de ayer firmamos este contrato con la agencia, por el cual nos otorgan un subsidio de 25 millones de pesos, que sumados a los 18 millones que ponemos nosotros, van a financiar el proyecto. Correcto. Entonces, el proyecto tiene dos patas. Una es el desarrollo nacional de estas estaciones de monitoreo, y la otra es el montaje de una red de alerta en los partidos que usted mencionó. Es una amplia zona de la cuenca del Salado, que abarca los partidos que usted mencionó. Eso es en resumen el proyecto, ¿no? Rodríguez, ¿de qué se trata? ¿Son aparatos para medir cómo se colocan, dónde se colocan? Bueno, muy bien. Sí, en realidad son estaciones de monitoreo que miden precipitación, miden el nivel del agua subterránea, miden humedad ambiente y pueden medir una serie de variables meteorológicas en tiempo real. Ajá. Todas esas estaciones están ubicadas en distintos puntos de la cuenca. Sí. En el caso de Azul están ubicadas en la zona de las sierras, en Chillar, en distintas estancias que están en las nacientes del arroyo. Y están todas comunicadas por distintos medios, pero básicamente por vía satelital, a un servidor central que está en este caso en el Instituto de Hidrología. Claro. Esto tiene a su vez cargado un modelo matemático que permite predecir lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, lo que se genera es una alerta que para el caso de las ciudades, obviamente sirve como un insumo para tomar decisiones de defensa civil, por ejemplo. Correcto. En el caso de este proyecto que nosotros estamos ahora impulsando, también va a tener una gran utilidad para la zona agropecuaria, para el sector agropecuario, para la zona rural. Claro. Que va a poder predecir el estado de anegamiento o no anegamiento de los campos a partir de la información que recojan las estaciones, ¿no? Correcto. Sí, es muy importante esto, ingeniero, porque aunque sea con dos días de anticipación, prevenir a través de la información una catástrofe de este tipo, que ya se ha vivido, ustedes en Azul, nosotros en Olavarría. Exactamente. En distintos lugares creo que es muy importante, por lo menos para ir tomando algún recaudo, que sea rápido, ¿no? Exactamente. Nosotros ahora lo que viene ahora es que vamos a tomar contacto con los distintos municipios involucrados, a los cuales en definitiva no les vamos a pedir nada, simplemente por ahí con permiso para instalar alguna estación en algún determinado lugar, como para ir generando también capacidades en los municipios, claro, de manera que digamos este elemento pueda ser operado por personas, digamos, de que los municipios definan, ¿no? Claro. Así que sí, es una buena noticia, estamos muy conformes. Nosotros este problema lo hemos sufrido acá en Azul. Imagínense que las estaciones de monitoreo que están funcionando son italianas, uh-huh, son de fabricación italiana. Es decir, tuvimos que comprárselo a una empresa italiana con todos los inconvenientes que eso representa, porque además hay que hacer el mantenimiento. Uh-huh. Así que esto además permite generar una producción nacional de un elemento que tiene mucha demanda en América Latina, sobre todo, ¿no? Claro. Es decir, que tiene el proyecto tiene una consecuencia también importante en el sentido de que una empresa, que en este caso está en la ciudad de Tandil, va a poder generar un nuevo mercado de este producto tecnológico que seguramente va a tener mucha demanda a nivel internacional, ¿no? Bien. Ingeniero, estas estaciones son ocupan un espacio muy grande, ocupan no, gente. No, ocupan un espacio de aproximadamente 3 por 3 metros cuadrados en un lugar determinado, uh-huh, y tienen lo que sí tienen una pantalla solar que alimenta una batería que es la que le genera energía para que la estación esté transmitiendo en forma permanente hacia la central, digamos, que es la que carga toda la información. Claro. Y por supuesto requieren un mantenimiento permanente, periódico, digamos, que de visitas a las estaciones para controlar que no haya ningún deterioro. Incluso a veces hemos tenido algún problema de vandalismo sobre algunos elementos, porque están en sitios muchas veces aislados, ¿no? Claro, muchas veces al lado de algún arroyo también, ¿no? Sí, por supuesto. Se mide, usted sabe que en las cuencas así de llanura, uh-huh, el agua subterránea es tan importante como el agua superficial. Si lo sabré yo, ingeniero, que soy de los pagos de Pehuajó, de un pueblito del partido de Pehuajó, claro, donde en el año 73 comenzó a hacer estragos del río Quinto en forma subterránea. Claro, ¿eh? Claro. Así que, si lo sabré yo a eso. Sí. Por eso que medir el nivel de freático es casi tan importante, claro, o tan importante como medir el agua en superficie, ¿no? Porque el agua, digamos, en las cuencas así con poca pendiente, como son la cuenca del Salado, digamos, tiene una gran comunicación entre la superficie y el subsuelo, ¿no? Así que el medir el agua subterránea es claro, es tan importante como lo otro. Y esta es una de las variables que mide, además mide precipitación, mide humedad ambiente. Esto se puede usar también con fines agropecuarios para medir niveles de saturación del suelo, necesidades eventuales de riego. El tema de la depresión de las napas por exceso de riego, por el uso de riego por aspersión. Claro. Es decir, las utilidades del proyecto incluso van más allá del problema de las inundaciones, aunque es el objetivo principal del proyecto. Claro. ¿No? Ingeniero, ¿cuándo estarían colocadas esas estaciones? Bueno, nosotros este proyecto es a 3 años. Ajá. Pero esperamos tener resultados dentro de un año. Ya vamos a empezar a instalar las estaciones, pero el proyecto completo es a 3 años. Estas cosas son temas que llevan trabajo, digamos, y bueno, nosotros un poco en el marco de la política científica que el gobernador Scioli nos impulsa, digamos, creemos que no hay que pensar en el corto plazo, digamos, ¿no? Que hay Bien. Que pensar en el largo plazo y que a veces hasta hay proyectos cuyos resultados van a llegar en otra gestión de gobierno. Bien. Pero bueno, eso creo que es un signo de madurez que el sistema está alcanzando y que es saludable, ¿no? Correcto. Ingeniero José Rodríguez Silveira, muchas gracias por atendernos, gracias por la información que nos da, y bueno, muy seguiremos bien de cerca nosotros todo esto. Bueno, yo les agradezco mucho, porque también la comunicación de estas cosas es importante, porque después, digamos, es la gente la que tiene que utilizar esto. Claro. Y es importante los medios de comunicación, así que, y un medio tan importante como Radio La Barría, que tiene una llegada a una área tan extensa, es una colaboración importante para nosotros. Así que el agradecido soy yo. Le deseamos éxitos en la gestión y gracias por esta nota, Bueno, muchas gracias, encantado. Muy amable. Ingeniero José Rodríguez Silveira, de Los Pagos de Azul, entonces presidente de la CIC, que es la Comisión de Investigaciones Científicas. Qué importante es tener ese tipo de estaciones, ese tipo de dar esas alertas que se pueden producir por excesos de agua, por desbordes de arroyos y también por saturación de napas, lo que explicaba el ingeniero, que es tan importante.